sintonía que nos evoca magia, sintonía que, entre otras cosas, nos puede evocar esos relatos legendarios, fantásticos, extraordinarios, que hablan de hadas, que hablan de ninfas, que hablan de ese mundo subterráneo, de ese mundo oculto. Bueno, de todo esto y de mucho más se habla en el lugar de poder que hoy visitamos junto a Juan Ignacio Cuesta, el Valle del Río Ansón. Juan Ignacio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Y nos vamos hasta Cantabria, a una región en donde, por la superficie y sobre la superficie hay una cosa, y bajo tierra hay un mundo realmente extraordinario, tanto en lo geológico como en lo mágico y legendario. Pues sí, indudablemente, aquello es un queso, y el mundo subterráneo es casi tan importante como el mundo superficie, como lo que está en la superficie, porque en concreto en la zona que vamos a visitar, que no es la única indudablemente, pero que sí es emblemática, es el Valle del Río Ansón, que nos sirve un poco de punto de partida para penetrar en el interior de la Tierra como si fuéramos aquellos viajeros de Julio Verne, pero esta vez en serio. Esta vez en serio, Julio Verne se encontró en ese mundo subterráneo cosas verdaderamente, bueno, Julio Verne, los protagonistas de la obra de Julio Verne, de ese viaje al centro de la Tierra, se encontraron cosas maravillosas, también en los relatos legendarios que nos hablan de lo que ocurría ahí, en ese valle del río Ansón, en esas cuevas, también encontramos relatos legendarios que nos hablan, en este caso, de hadas, de ninfas, de seres míticos, de estas ninfas bellísimas. Bueno, efectivamente, existe un libro que se llama Las leyendas del Valle del Soba, que lo escribió el profesor Say de Saturnil, que nos relata una serie de leyendas maravillosas sobre todo esto. Por ejemplo, la que se refiere a la propia cascada donde nace el río Ansón. Una cascada que nos habla de dos seres de la naturaleza, dos elementales, dos ninfas bellísimas, pero que se presentan como dos ancianas, pero que son amorosas, tranquilas, son espíritus benéficos y de alguna manera están relacionadas con el bosque y con todas las cosas. De hecho, se tocan con unas coronas de flores. La leyenda nos cuenta que una de las dos era bromista y la otra era algo más seria. Entonces nos hablan de algunas leyendas, como por ejemplo aquella de aquel que va a ir a Redondo a una fiesta y no puede ir porque la jáncana, que así se llaman, traviesa, le ha cosido las costuras de la ropa y no se la puede poner. Entonces él dice, a la jáncana blanca, la jáncana blanca, pero no solo eso, sino también confundir el azúcar con la sal o alborotar dentro de los corrales donde están los animales. Bueno, pues parece ser que la hermana seria se enfadó y entonces una noche decidió dormirla para que no hiciera el gamberro, por decirlo de alguna manera, y entonces se quedó tan dormida que su cabello se transformó en lo que es hoy día la cascada del río Ansón, que es una cascada de plata. La hermana se arrepintió de todo esto y entonces decidió ir a buscarla. Pero tuvo que para deshacer el hechizo, tuvo que marchar a Berlavinto, donde dice que en el fondo de un lago existe un palacio maravilloso con una gran biblioteca. Y desde entonces está allí buscando a ver cómo consigue devolver a la cascada del río Sol su aspecto de cabellera de ese ser elemental maravilloso. Como verás, una de las muchas leyendas que están en esta región absolutamente prodigiosa. Prodigiosa porque nos estás hablando de uno de los enclaves kársticos más extraordinarios de toda la península ibérica, en donde además está el registro geológico de lo que ha sido no la historia de la vida, sino la historia del propio planeta en sí. Desde hace cientos de millones de años hay registro en el lugar. Bueno, no, desde unos 345 millones de años aproximadamente. Esta parte es una parte que tiene zonas que son antiguas y zonas que son nuevas, pero lo que más le caracteriza es precisamente por eso, porque es una de los complejos kársticos, o sea, para que nuestros oyentes nos entiendan, uno de los complejos de grutas más importantes, no solamente de España, sino del mundo entero, donde hay cosas absolutamente prodigiosas, como por ejemplo algunos sistemas que alcanzan los 60 kilómetros, los 30 kilómetros, con unas salas impresionantes, lugares como la cima de Cueto, con su cima Jujuy de 386 metros, pero que cuando se junta con Coventosa, después de pasar tres lagos y de un lugar que se llama la Galería de Navidad y el Agujero Soplador, se transforma casi en 32 kilómetros, que son tremendos, porque claro, estamos hablando de un mundo interior donde nos encontramos lugares como por ejemplo el Cañón del Colorado, porque las dimensiones, la gente normalmente piensa que las cuevas son una cosa angosta, pequeñita, llena de cráteres donde uno va a sentir una gran claustrofobia. Nada más lejos de la realidad. Porque aquí, perdona, Juan Ignacio, todo es gigantesco, todo es ciclópeo. Absolutamente ciclópeo. Cuando uno entra en los complejos, bueno, hay lugares más pequeñitos, lógicamente, pero la mayoría del complejo kárstico cántabro es absolutamente monumental, es obra de gigantes. Podemos encontrar estalactitas de a lo mejor 75 metros de altura que pesan cientos de toneladas. Podemos incluso ver el registro geológico de los movimientos sísmicos que han derribado algunas de estas estalactitas. Unas salas absolutamente impresionantes, como por ejemplo la de Oliver Guillaume, que de alguna manera también compite con la mayor de toda España y además la segunda mayor posiblemente del mundo, que es la Torca del Carlista, un lugar donde cabe tres veces el Vaticano, algo verdaderamente prodigioso. Y un lugar que además tiene un nombre que supongo que dice mucho de lo que se habla en el entorno, o de lo que, según algunas de esas tradiciones, habita en el lugar, que es la Sala de los Fantasmas. La Sala de los Fantasmas es el lugar que yo he querido visitar dentro del CARS porque es uno de los más prodigiosos. Es el auténtico palacio del que hablábamos antes, donde posiblemente iban las hánganas a hacer sus hechizos. Porque todas las estalactitas tienen formas de gnomos, que nos miran desde dentro del interior de esos complejos geológicos tan absolutamente impresionantes, como si realmente existieran. Uno de ellos en concreto parece un auténtico gnomo que lleva un saco. Dentro de las cuevas siempre existen cosas que sugieren cosas, pero es que en este caso nos encontramos con algo verdaderamente singular. Por eso se le ha llamado siempre la Sala de los Fantasmas. Por cierto, con una prodigiosa acústica que realmente resuena por todas partes y convierte aquello en un espacio no solo mágico en el sentido paisajístico, a pesar de ser un paisaje interior, sino también en el sentido del sonido. Allí uno pierde la noción del tiempo, porque como aquellos viajeros que estábamos hablando de Julio Verne, que se adelantó precisamente a la espeleología en muchos años y como en tantas cosas fue capaz de anticipar lo que el hombre se iba a encontrar en el interior de la Tierra, es un auténtico joyero, donde los brillos, los sonidos y todo es absolutamente maravilloso. Ahora que nos hablabas de la acústica del lugar, ¿qué habituales en estos enclaves de lugares de poder este tipo de característica? Que se conviertan en auténticas cajas de resonancia. Sí, indudablemente, porque de alguna manera es la Tierra su propia voz, la voz de Gea, que se manifiesta de la manera que ella quiere hacerlo y que ella sabe. En este caso en concreto, en el interior de la Tierra, con miles de sonidos que están formados por el agua, por las corrientes de aire subterráneas que hay dentro de los agujeros sopladores son auténticas flautas, un mundo verdaderamente fascinante, pero al que desgraciadamente solo pueden acceder las personas que tienen preparación. Y como no podía ser de otra forma, traemos una canción montañesa. Estamos en esas tierras del norte, en esas tierras cántabras, y una canción montañesa que parece pues de lo más adecuado. Pues sí, porque ya que estamos en una zona de montaña, vamos a traer una canción que cantan los monteros de por allí. No, bueno, exactamente entre La Braña y Cantabria. Uh-huh. Pues vamos a escucharte. Ahí vamos. Ahí vamos. Esta noche ha llovido, mañana hay barro, pobre del carretero que va en el carro, quítate niña de ese balcón, que si no te retiras ramín de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Dicen que los pastores huelen a sebo, pastorcito es el mío y huele a romero, quítate niña de ese balcón, que si no te retiras ramín de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Juan Ignacio, un enorme placer escucharte con esta canción montañesa, un enorme placer, y supongo que muy contentos además nuestros vecinos y nuestros amigos cántabros de haber recorrido este lugar, este valle tan extraordinario, esta región kárstica de una belleza espectacular, tanto en su apariencia en su aspecto físico, como en el otro aspecto, porque desde las leyendas a lo que uno se puede encontrar por allí, hay mucho, mucho que contar y mucho relacionado con estos lugares de poder. Un placer. Desde luego que se sienten orgullosas y tienen razones para ello. Un placer es mío.